1 Petrus pasal 3. Odito olo timongoli mongodile. Timongoli musi mota aluku ode hialo. Alihu wonu woluo towolota limongolio. Tadipo paracaya lo habari mo piahu londo Allahu Ta'ala. Ngamila huhutu limongoli boito ma moali sababu. Timongolio moali paracaya waudila paralu mo polele mao. Wolo-wolo ode oli mongolio. Sababu timongolio mo ondo huhutu limongoli umohe lo Allahu Ta'ala wau salehe. Po dahawa alihu ogaga limongoli dila boto diluari odelo u mohiasi huo'o mialo memake lo hulawa mialo memake lo pakeangi uhe mahalea. Ogaga limongoli musi timimbulu mai mondo delomo lo batini walo sipati umul mboyoto wau sabari. Uwito ogaga ukakali, uoharaga totalu lo Allahu Ta'ala. Odito mongobua tasalehe to jamani omo molumai. Timongolio bo hepo rapua, ode Allahu Ta'ala, wau hepo ogagao batanga limongolio, walo umo ta'aluku, ode hiali mongolio. Tisara olo odito, tio taati ode oli Nabi Ibrahim, wau hemolanggula olio tituanilio. Mongoutata ngo imani, timongoli mamuali mongoala iyo lisara. Wonu timongoli mohutumao pasa-pasaliala umo piohu, waudila mohe openuboli wolo. Odito olo timongoli mongololai, tamahe ohiala. Timongoli musi tumumula bijaki odedile limongoli. Sababu musi otawa limongoli, deu timongolio lebe mongolulupuhu. Hurumatia mao timongolio. Sababu timongolio pe-peenda wa limongoli, mololimo rahmati mondo Allahu Ta'ala. Deu wito-wito tutumula kakali. Pohutua mao uodito boito, alihu dialuo umo bubulo Allahu Ta'ala, mulametai du alimongoli. Politia mau timongoli musi moali tuau, tohilao wau topikirangi. Mutoli anga nga amila mengutata ngoimani, mulumboyoto wau ohilao mopa. Dila moali timongoli memalasi umuleto lo umuleto, mialo memalasi puayo lo puayo. Timongoli musi memalasi mau hutu muleto boito, wolo umodua. Alihu tau talo hutu odito boito, mulolimo barakati. Allahu Ta'ala lo ibodei oli mongoli, alihu timongoli mulolimo barakati mondo Allahu Ta'ala. Tode lomo kitabi, wolua tulatuladu odie. Tau ta ohilamo oto dua usanangi totutu mulio, wa ohilamo o alami dulaimu kioho. Tau boito, musi modah tunggilio, alihu dilamo bisala umuleto, wa udilamo hibulo. Tio musi mopo olaminga huhutu muleto, wau muhutu umo pioho. Tio olo, musi to'o tutuo mo juwangi, alihu mo otapu udame. Sababu ea, lalai tahempo bilohe tatau wala tabanari. Wau ea olo, lalai tahempo dunghe duadu awalo limongolio. Botio melawani, tatau wala, tamuto hilalo umuhutu umuleto. Odito utulatulari to kitabi. Dia luo tainao mohutu umuleto ode oli mongoli, wanu timongoli maolohu mohutu umopiohu. Ma ilundungi timongoli wanu timongoli musi mudutola ususa, sababu timongoli hepuhutua ubanari. Dila maapohe openuboli ode elita, waudila mau khawatiri. Boto delo mohila limongoli, timongoli musi mopumasahuru oli Isa Almasi eando. Timongoli olo lalaita musi sadia molameta, timi idu tauta mohindu, uhei yakinia oli mongoli. Tau timongoli molameta yindu o ito-wito, tameti mao walo umul mboyoto. Hemo hurumati wau walo pikirangi mo piohu. Pohutua mao uodito, alihu wanu timongoli hinalo tau, huhutu limongoli umo piohe boito, uhi pilohutu limongoli todelomo oli Isa Almasi. Ma mopo olita tamohutu umuleta ode limongoli. Wanu okondakia lo Allahu Ta'ala timongoli modutola ususa, sababu lo hutu umo piohu, uito lebe mopiohu pobobandingio mao timongoli modutola ususa, sababu lo hutu umuleto. Ti Isa Almasi lo hihilao tabanari, malo dutola ususa, alihu dusa-dusa wala lo manusia tadila banari, mootapu pengambungu, wau alihu tio mowali, dalali mongoli monao ode Allahu Ta'ala. Batangalio bope enda ilate, Lepata amamuli pilopo tumulai lo Allah Ta'ala tu de lo moro. Lepata uti isa almasih mota lo potunggulo, tahulilio, ode roh-roh wala tahe tutupawa. De wito ito tadila taati tu kehendaki lo Allah Ta'ala tu jamani li Nabi Nuh. Allah Ta'ala malo hulata, walo usabari, alihuti mengolio motobati, ngohilayao ti Nabi Nuh, hemo po olapata bulo tulio. To utaluhe uda ale dungga mai, botawalu lota to delo mabulo tu boito, ta silalamati loli taluhe boito. Taluhe boito gambari loli lihu, umasatia umo osalamati oli mengoli, moli obobongu mai li isa almasi londo kuburu. Lilihu boito, dila mo enggi, uko toro to batang li mengoli. Lilihu boito janjia ode Allah Ta'ala, de uti mengoli ma tumumulo walo hilao beresi. Ti isa almasih malo botula ode soroga, wau masatia tia hulu-huloa tu ambahu olawala lo Allah Ta'ala, wau ngamila malaikati, ngamila uhe kawasawa, wau ngamila roh pilopo ta'aluku lo Allah Ta'ala ode olio.